Bolo 10. Declaraciones testimoniales en el juicio oral. Introducción. Por testimonio en el ámbito investigativo se refiere a la versión del equipo multidisciplinario y testigos, realizada en forma objetiva frente a un tribunal de sentencia, el mismo que está compuesto por conforme el artículo 52 de CPP que refiere. Los tribunales de sentencia estarán integrados por tres jueces técnicos, quienes serán competentes para conocer la sustanciación y resolución del juicio en todos los delitos de acción pública con las excepciones señaladas en artículo 53 del presente código. La presidencia del tribunal se ejercerá de forma alternada la primera vez por sorteo y posteriormente por turno. Atuendo y comportamiento frente al tribunal. En este punto se deben observar los siguientes aspectos. Usar una vestimenta discreta y profesional donde no se está permitido ir de uniforme, salvo que cumplan funciones de vigilancia. Se debe vaciar los bolsillos de la camisa y saco, solo llevar consigo la libreta de notas y el CI. Se debe comparecer con el corte de cabello reglamentario y bien afeitado. El comportamiento debe ser adecuado a la ocasión donde el investigador en todo momento debe demostrar su educación y decir la verdad con mucha objetividad, donde las exageraciones u omisiones no deben realizarse. Preparación para el juicio oral. Esta preparación comienza cuando llega a conocimiento del investigador la comisión de un delito, siendo necesarios que se tomen en cuenta los siguientes aspectos: estar familiarizados con la información, estar familiarizado con los nombres de los testigos presenciales, estar familiarizado con la identidad de los sospechosos, personas arrestadas o aprehendidas, estar familiarizados con las horas y lugares de las entrevistas. En síntesis, nuestra preparación comienza desde el momento en que se tiene conocimiento de la comisión de un delito, donde los datos deben ser específicos y concretos, no pudiéndose especular. Ley 1970, Código de Procedimiento Penal. Preparación del juicio. Artículo 344. Preparación del juicio. Recibida la acusación ante el juzgado o tribunal competente y radicada la causa en el día, la autoridad judicial notificará al Ministerio Público para la presentación física de las pruebas ofrecidas, dentro de las 24 horas siguientes, bajo responsabilidad. La o el juez, o la o el presidente del tribunal de sentencia, dentro de las 24 horas de recibidas las pruebas de la acusación fiscal, notificará a la víctima o querellante para que presente la acusación particular o se adhiera a la acusación fiscal, y ofrezca las pruebas de cargo dentro del término de 10 días, en caso de que se ofrezcan otras pruebas distintas a las referidas en el pliego acusatorio del Ministerio Público, obtenidas legalmente, estas deberán ser presentadas con la acusación particular o con la adhesión a la acusación fiscal. El no ejercicio de este derecho por la víctima no impedirá su participación en el juicio y de las etapas posteriores conforme al artículo 11 del presente código. Vencido el plazo otorgado a la víctima o querellante con o sin su pronunciamiento, se pondrá en conocimiento de la o el imputado la acusación fiscal, en su caso la del querellante y las pruebas de cargo ofrecidas, para que dentro de los 10 días siguientes a su notificación ofrezca y presente físicamente sus pruebas de descargo. Vencido el plazo otorgado a la o el imputado, con o sin su pronunciamiento, la o el juez o tribunal de sentencia dictará auto de apertura del juicio. Artículo 341. Grado. Contenido de la acusación. La acusación contendrá, los datos que sirvan para identificar a la o el imputado y la víctima, su domicilio procesal y real, adjuntando croquis de este último la relación precisa y circunstanciada del hecho, la fundamentación de la acusación, con la expresión de los elementos de prueba que la motivan, los preceptos jurídicos aplicables y el ofrecimiento de la prueba con señalamiento general de su pertinencia y utilidad. Y la víctima o querellante tendrá autonomía para precisar los hechos de la acusación particular, su calificación jurídica y para ofrecer prueba, aunque podrá adherirse a la que presente la o el fiscal, sin que ello se considere abandono de la querella. Artículo 342. Grado. Base del juicio. El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante, indistintamente, cuando la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias e irreconciliables, el tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio. En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio ni podrá abrir el juicio si no existe, al menos, una acusación. El auto de apertura del juicio no será recurrible. La acusación podrá retirarse en cualquier momento del juicio, hasta antes de la deliberación del tribunal. Artículo 343 grado. Señalamiento de la audiencia. El juez o tribunal en el auto de apertura a juicio, señalará día y hora de su celebración, la que se realizará dentro de los 20 a 45 días siguientes. El secretario notificará de inmediato a las partes, citará a los testigos, peritos y a los jueces ciudadanos cuando corresponda, solicitará los objetos y documentos y dispondrá toda otra medida necesaria para la organización y desarrollo del juicio público. Preparación para la declaración testimonial. Se debe tomar en cuenta dos aspectos sumamente importantes. Se debe realizar un análisis minucioso del caso con el fiscal, es decir, que se debe coordinar con el fiscal antes de ir al tribunal, con el fin de evitar contradicciones entre los mismos. Se debe realizar un análisis de los testigos, con el fiscal, es decir, viendo qué testigos son aptos para comparecer ante el tribunal. También se debe tener en cuenta, analizar los hechos, conocer la finalidad del interrogatorio directo y del contrainterrogatorio, realizado por el abogado defensor. Se verá, si es necesario asistir con anterioridad a otro juicio oral, para conocer el procedimiento, antes de testificar. Uno debe estar seguro de conocer el momento y lugar donde se cometió el delito. Se debe examinar con anterioridad los apuntes de nuestra libreta de notas, para refrescar nuestra memoria. Llegada al tribunal. Los peritos aconsejan, al respecto, que se debe llegar antes de la hora señalada, 30 minutos antes. Se debe llegar al tribunal y dar a conocer de su presencia en secretaria del juzgado. Se debe preguntar dónde ha de esperar. Debe relajarse y ponerse tranquilo. No se debe analizar el caso con terceras personas, solo con el fiscal. Al ingresar a la sala de audiencias, asegurarse que su vestimenta esté en forma y no desalineada. Declaración testimonial. Debe recordarse que la declaración testimonial debe realizarse con voz clara y pausada, en un tono alto, para que todos escuchen. Se debe tener en cuenta, si le está permitido sentarse, mantenerse en actitud de atención. En todas las respuestas se debe demostrar respeto. Siempre que sea posible, responda con un sí, señor fiscal, no, señor fiscal. Al escuchar la pregunta no debe reírse, demostrando así arrogancia en su persona. Al responder, tómese su tiempo necesario. Las respuestas deben ser breves, no cometer exageraciones. Si no conoce la respuesta, no se debe adivinar o especular. Al realizar demostraciones o presentar ilustraciones, la postura debe ser la adecuada, la cual permita al tribunal ver lo que hace. Contrainterrogatorio. Lo realiza el abogado defensor, el mismo que está interesado en saber si usted expuso sus respuestas en forma objetiva y clara. Finalidad de las objeciones. Las objeciones las realiza el abogado defensor con el fin de intentar hacer enojar al testigo, pronunciando mal los nombres, repitiendo incorrectamente los hechos declarados por el testigo, esto con el fin de confundir al testigo, tratar al testigo como si fuese una persona inferior al abogado. El abogado defensor siempre tratará de desacreditar al testigo, especialmente a los policías. Abandono del estrado judicial. Al finalizar la declaración se debe esperar a que el juez dé el permiso respectivo para hacerlo, así como también se debe permanecer sentado en la sala hasta que el fiscal lo permita, donde luego de ser autorizado a abandonar la sala de audiencias, debe presentarse de inmediato a su mando natural, es decir, ante el comandante de su unidad.